Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, nuestro capitán Pablo Rock. Este sonido. Quiere decir que estás a bordo en la nave del rock. Bienvenidos a una emisión más de este programa que estamos generando desde la hermosísima ciudad de Pereira. Para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a todos ustedes aquí a bordo en la nave del rock en este miércoles 31 de marzo, último día de este mes. Y para mí, como siempre, es un placer darles a todos ustedes la bienvenida aquí a bordo a esta nave que tiene buena música, pero esto se puede componer mucho más con la ayuda de ustedes a través de nuestro chat en www.eltunnel.com o a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. Así de sencillo es, +57 301 770 3920. Y nos puede escribir y de inmediato les estoy aquí contestando. Por acá, de hecho, estaba antes del turno saludando a nuestros oyentes, enviándoles un saludito a través de la lista de difusión. Por acá se reporta Alex, lista para abordar, nos dice. Camiloche también está ahí en la jugada. Sebastián también está listo para abordar, igual que Kelly, igual que Nati, que está escribiendo en este momento. Hello Moreno, me dice. Hello Morena, chévere. Gracias que estés por ahí. Y también a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir nuestra señal en sus señales. En este caso, Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en la isla hermosísima del Encanto en Puerto Rico. También Emisora 90. En Bolivia está César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A estas emisoras, mil y mil gracias por difundir nuestra señal en sus señales. Y a los oyentes que nos escuchan a través de la Caja Negra, pues bienvenidos también a este espacio de mucho rock and roll. Por aquí llega alguien al chat. Permiso para subir a la nave, dice Giovanni. Hermano, siga, bienvenido. Vamos con la música. Un día como hoy, 31 de marzo, pero de 1992, una de las bandas que los oyentes, ustedes, los oyentes, quieren demasiado y solicitan mucha música, esta banda se llama Def Leppard. Lanzó un álbum que se llama Adrenalize. Es el quinto disco de esta banda de estudio, en el cual es el primer disco en el que, por cuestiones de la vida, Steve Clark no aparece porque él falleció un año anterior, en 1991. Este disco fue producido por Mike Sleepy y Def Leppard en conjunto. Y también estuvo Robert John Matt como productor ejecutivo. Recuerdo muy bien este disco. 1992, claro, pues tenía 12 añitos apenas. Lo recuerdo muy bien cuando salió, porque hubo dos canciones que me gustaron y que son justamente las que vamos a dar replay. Y voy a empezar algo suave, con una canción que hizo parte de una banda sonora de una película desastrosamente horrible de Arnold Schwarzenegger, que es Last Action Hero. Y es Two Steps Behind. Y por otro lado tenemos el primer corte que se llama Let's Get Rocket. Así iniciamos este recorrido musical en la nave del rock. Si es la primera vez que se conecta a esta nave, si es la primera vez que aborda, hágamelo saber, cuénteme. Oiga Pablo, es la primera vez que llego por acá. De hecho yo me doy cuenta porque sé quiénes son los recurrentes y quiénes son los nuevos. Simplemente hágase notar. Y así iniciamos este recorrido musical. You can run, but you can never hide. To do nothing, in fact, that's what I pose rocks out of the question. Never. rushing back and it makes it pretty hard. Like I know where left to go. No one really cares. I don't know what to do, but I'm never giving up on you. Closer to it ever be day. No matter what your friends say, I know we're gonna find a way. ¿Qué tal este clásico de Warren a esta hora a bordo en la nave del rock? Mientras tanto, van llegando más y más saludos por acá. Se conecta Gabo Solarte desde Ibarra, Ecuador. Y está pidiendo música. Ya voy para allá, don Gabo. Ya estoy por acá buscando esas canciones que ustedes me están solicitando aquí en nuestro chat. Ya voy para allá. Mientras tanto, yo actualizo aquí la página y vamos a ver desde dónde nos están escuchando. A ver, por acá en el... en el servidor me parece que ustedes... a ver, está cargando por acá. Estados Unidos, Alemania, Perú, Ecuador, España, Chile, Brasil, el Reino Unido, Bolivia, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay. Qué cantidad de gente. Y pues en cada país hay una buena proporción de oyentes que nos escuchan en este momento, en directo, aquí en esta señal que se origina desde eltunnel.co para nuestras emisoras aliadas. A ver, peguémonos una vueltecita por el grupo, a ver qué están hablando estos chicos. Generalmente ellos siempre colocan un tema para discutir en la mañana de hoy. Vamos a ver qué tan juiciositos están. A ver, por acá están saludando, apenas enviando stickers. Por acá pidieron una doble dosis. Acabo de ver, David, que pediste una doble dosis de Warren, I Saw Red. A ver. Más adelantito la programamos. Claro que sí, I Saw Red. A ver, si la tengo por acá. Bueno, busquémosla por acá a ver si la encuentro. Mientras tanto, les recuerdo que nos puede buscar a través de las redes sociales como @TunnelRockOnline. Así estamos, @TunnelRockOnline en las diferentes redes sociales. Muy pronto vamos a retomar una tarea que teníamos hace ya algunos días, meses, o para ser más exacto, el año pasado, que justamente habla de el impulso que le damos a las bandas, a las bandas emergentes, en un magazine que se llama Quiero Rock. Ya por ahí viene algo interesante, viene algo más carnudito para Quiero Rock y estaremos hablando de eso, yo creería que la semana entrante. Para las personas que les gusta escuchar nueva música, para los fanáticos de las bandas emergentes, pues vuelve Quiero Rock. Eso es lo que les quiero contar. Ya encontré la canción. Vámonos con esa, con una doble dosis un poquito cortadita. Vuelve y juega Warren. Destiny. Every time we kiss, I feel you breathe your love so deep inside me. If the moon and stars should fall, they'd be easy to replace. I would lift you up to heaven, and you would take their place. When I saw them, when I opened up the door, I saw them. My heart just spilled onto the floor. And I didn't need to see his face. I saw yours. I saw red and I closed the door.

Esta banda se llama The Black Cat Bone. Esto es Shout It Out, que una solicitud que hicieron a través de nuestro chat en www.eltunnel.co. Esto lo solicitó Giovanni de Black Cat Bone. Shout It Out sonaba hasta ahora en la nave del rock. Vamos con más música. Estoy aquí dándole play a cantidades industriales de música. Esta canción es de 1975. Esto es Kiss. Escuchando en Tunnel Rock. Leave. for, just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shying away. Well, I'll be coming for you anyway. ¿Qué tal este cover de Weezer de la banda Aja, Take On Me? La verdad no soy muy amigo de los covers, pero es que estos señores se sacaron un álbum completo de covers, de versiones al estilo Weezer, y la verdad, muy, pero muy recomendado darse una vueltecita por ese álbum de covers de Weezer. Interesante la forma desde el sonido de Weezer, pues colocan su aporte a estas canciones, aunque suena muy original, pero tiene su toque. Su toque Weezer, por decirlo de alguna manera. Esta es La Nave del Rock, son las 10:36 a esta hora. Y vamos con más daticos de la música que sucede en un día como hoy, 31 de marzo, último día del mes de este primer trimestre. Me queda aquí. Este primer trimestre del año. Y resulta que un día como hoy, en 1955, nace uno de los guitarristas y fundadores de una de las bandas más emblemáticas del rock and roll. Este señor nació en Escocia, pero se nacionalizó en Australia. Estuvo ahí, viajando entre estos dos continentes, yendo y viniendo, influenciándose por la música de esa época. Él y sus hermanos, digamos que tenían una idea en su cabeza de hacer una banda que tuviera esa energía y esa potencia que tiene la misma electricidad, por decirlo de alguna manera. Y por ahí comentan, y la historia dice que el nombre de esta banda es porque ellos, como hermanos, les gustaba jugar en la máquina de coser que tenían en la casa. Y esta máquina de coser pues tenía una conexión, una conexión de cable a la corriente, donde aparecía las referencias de voltaje que debería tener. Y aparecía el dato de corriente alterna, corriente directa, AC-DC. Y les quedó sonando eso y como que combinaba muy bien con ese prototipo que querían darle a la banda de la energía y contundencia que hoy por hoy pues es una de las bandas emblemáticas del rock and roll. Sí señor, está cumpliendo años el señor Angus Young. Él nació en Glasgow, como les dije, pues está nacionalizado en Australia, y gracias a él y su inconfundible forma de tocar y más bien bailar con la guitarra, pues se hizo muy popular en el mundo. Está cumpliendo años hoy, y como aquí en La Nave del Rock, pues por supuesto a los que cumplen años le damos una doble dosis. Voy a colocar la primera y usted me ayuda con la segunda, listo. Voy con esto de AC/DC, esto es Big Jack a bordo de la nave. Big Jack is on his way. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tool Rock. Doble dosis. Sin duda alguna, una de las bandas más poderosas de la historia del rock and roll. La tenemos aquí a bordo en la nave del rock. Por acá me escribe un oyente, me envió una nota de voz diciéndome que él había escuchado otra historia, que no era de una máquina de coser, sino de una plancha de ropa, al parecer. Pues no sé, la verdad, esa versión de la plancha o de la máquina no la tengo clara. A ver cómo se llama el oyente. Elkin desde Madrid, Cundinamarca. Elkin, un gran abrazo y gracias por escribirnos. Pero generalmente cuando uno busca la historia de AC/DC aparece es con una máquina de coser. De hecho, aparece que Margaret, que es la hermana, aquí de pronto sí hay una precisión, le sugirió el nombre, ¿sí? Y como otro datico así interesante con el nombre, ellos quedaron fascinadísimos con ese nombre, AC/DC, con la connotación de corriente alterna, corriente continua. Lo que no se dieron cuenta estos señores es que el nombre o desconocían las connotaciones de bisexualidad asociadas a ese nombre, ACDC. O sea, desconocían que eso también en otros lugares del planeta tenía que ver con la bisexualidad. Así que cuando usted escoja un nombre para un proyecto, para lo que sea, párale bolas que si va a ser a nivel mundial, de pronto o le confunden, u ofende, o pasa algo. Porque pues puede suceder, usted sin querer queriendo, lo que aquí en Colombia, por ejemplo, es normal decir. Y bueno, aprovechando que tenemos oyentes de México, y si hay algún oyente de México que me quiere corregir o no, aquí la palabra chaqueta es lo que ustedes en México conocen como chamarra, que es un abrigo para que uno se cobije del frío, de la lluvia, lo que sea. En cambio, chaqueta en México es hacerse el autoamor. El autoalobio. Eso dicen por ahí, ¿no? Igual que buceta y esas cosas en Brasil. Coméntenme si eso es cierto o si pronto a veces los términos pueden variar entre país y país, sobre todo en México. Muy bien, sigamos con más música aquí a bordo de la nave del rock y vamos a ver si podemos conjugar más adelantico tener un invitado. Cuando digo más adelantito, yo creo que es al final de esta canción, porque tenemos nueva música de Yooko y estoy buscando por cielo, tierra, mar y aire a Andrés, el vocalista de Yooko, que usted, como bien sabe, hemos puesto música de esta banda por acá y vamos a ver si lo podemos contactar. Vamos a ver. Todo esto después de esta gran canción. Estos son los audios live, Like a Stone, a bordo de la nave. escuchábamos Audio Slave a esta hora aquí en el Tunnel Rock. Y como les estaba diciendo, tengo un invitado en este momento. Estoy feliz de darle la bienvenida aquí a los micrófonos de el Tunnel Rock al vocalista de una bandota. Es que no es una banda, es una bandota. Estos chicos que son hermanos, a estos señores les encanta hacer mucha música. Y por acá tengo a Andrés, hermano. Bienvenido aquí a los micrófonos del Tunnel. Hey, Pablo, ¿cómo estás, hermano? Un saludo gigante a toda tu audiencia. Qué felices de estar de nuevo compartiendo contigo, hermano. Muchísimas gracias por ese recibimiento, por esa bienvenida. No, hermano. Para mí es un gusto tenerte por estos lados, aquí en este rinconcito de la internet. Ahí ponemos. Igualmente. Está sonando de fondo Huracán ahí, que para ambientar esta conversación. Súper. Así como improvista, te cogí haciendo diligencias en la calle, como me estabas diciendo. Sí, pero, sí. Pero... Sí, pero rico. ¿Cómo está Bogotá, hermano? Bogotá está... A ver, ¿qué te cuento? Faltas tú, mi hermano. Ah, hermano, ay, María. Yo lo sabía. Se siente ese vacío. Se siente, ¿no? No, esto, claro, total. Esta ciudad, no, esta selva enamorándonos cada vez más con toda su locura, pero bueno. Ahí pues con toda, haciéndola, sorteándola. Nah, hermano. Amándola cada vez más, como digo. Sí, Bogotá tiene ese tema de amores y odios, definitivamente. Sí, total. Más de amores, sin duda alguna. Más de amores, exacto. Pues nos tiene, lo invité a esta conversación porque resulta que, como bien dijo Juan Pablo, ayer me contó justamente, me dice, hermanito, ¿sí? a la medianoche de anoche se libera una canción nueva de Yoko, que se llama La Noche, ¿sí? Justamente. O sea, ¿es casualidad que sean las 12 de la noche de anoche y se libere la canción que se llama La Noche? Bueno, es algo que se ha trabajado y pues... conjunto pues con las plataformas digitales que nosotros estamos ahí de alguna forma conectados, entonces pues queríamos que ese lanzamiento fuera el último día del mes. Sí. Obviamente pues aprovechando todo lo que es ese misterio y todo lo que es esa coloratura que tiene la noche como tal, ¿no? Su bohemia, su poesía, su incertidumbre, su todo. Estuve escuchando la canción hace poquito, así menos, para ahí media horita antes de entrar aquí al turno. Y tiene un sonido que, si uno repasa las canciones de Yoko, puede ser un sonido que están explorando un poquito más por el lado de los instrumentos electrónicos. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, pues ahí lo que hicimos esta vez, nos arriesgamos, ¿no? Porque nosotros, como somos una banda alternativa, pues obviamente nuestra base es el rock, hacemos guitarras, hacemos bajos, hacemos todo ese tipo de instrumentos que están implícitos dentro de este género por lo general, ¿no? Entonces dijimos, esta vez no vamos a tocar guitarras, chao. Entonces quisimos darle, tratar de hacer homogeneidad entre esos sonidos acústicos que nos caracterizan con esta ocasión el charango, buscando sonidos de teclado que nos evocaran ciertos loops y ciertos pisos que pues para nosotros son fenomenales en el momento de hacer música, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, bajo y batería con una fuerza tenaz. Entonces dijimos, aquí tenemos la mezcla perfecta para el sancocho. Así como se hace en el Líbano. Total, papi, total, mijo. Sí, porque a nuestros oyentes siempre les recordamos que estos chicos son, yo siempre los presento como cuatro hermanos, aunque el otro hermano no haga parte activa de la banda, pero sin duda alguna es una colaboración bastante fuerte. Está Diego en el bajo, está Juan Pablo en la batería, está Andrés, que es el vocalista. ¿Sí? Y se me olvida el otro. Exacto. Hermano, el nombre. En los teclados, bueno, en los teclados, en la banda está Andrés Beltrán, que hace parte también pues de ese colectivo pues que somos nosotros cuatro, la banda. Y por fuera está Brian, que es nuestro hermano ya de sangre, Fabián, que es el encargado como de toda esa parte visual y toda esa color que nosotros le damos en las redes al cuento. No, pues genial, hermano. Felicitaciones, sí, primero, ¿no? Que todo por esta banda que los ha llevado a visitar a México, que los ha puesto en Rock al Parque, los ha puesto en una tarima de rock and roll muy importante también en Ibagué, los puso también en el Día de Rock Colombia. ¿Y qué otros proyectos tienen ustedes? Bueno, Pablo, pues ahorita seguimos, queremos seguir enamorando a la gente con toda nuestra música. Se viene música nueva muy pronto porque pues estamos ya programados para hacer lanzamientos muy cercanos. Ahorita periódicamente, pues es la idea. Estamos trabajando bastante, esperamos que los escenarios se abran porque estamos que nos comemos los escenarios como tal. Ahorita el 17 los invitamos a todos los que están escuchando por Canal 13 en Resonantes. Sí. El 17 de abril estará saliendo nuestra sesión en vivo que grabamos el fin de semana pasado, ahorita el viernes. Y pues no, esperamos que todos ustedes se conecten y se peguen a toda esta cuestión y a todo este proceso que estamos haciendo nosotros desde el corazón y desde el alma, como siempre. Buenísimo. Y para finalizar, Andrés, presenta La Noche. ¿Cómo sería? O sea, como si fueras el locutor aquí del Túnel Rock, mi hermano. Bueno, si yo fuera el locutor del Túnel Rock, diría, a ver, algo como: la noche es mágica, la noche es misteriosa, la noche te enamora, la noche te envuelve, pero también la noche te traiciona. Entonces, te invito a escuchar el nuevo éxito de Yoko, La Noche.